En sí, el trabajo que nosotras hacemos desde la línea es, bueno, una intervención en primera instancia, digamos, muchas veces son los primeros llamados o la primera demanda de estas feminidades en general, digamos, hacia el Estado. La línea está compuesta por profesionales de diferentes disciplinas, de la psicología, el trabajo social, sociología, con diferentes herramientas y una formación en género que es constante, como para poder acompañar en las diferentes dimensiones, digamos, que desde la cual se pueda dar respuesta y en articulación con las áreas mujer o las áreas municipales para dar una respuesta desde el Estado, digamos.